sevillana, flor de mayo que a mi patria levantó. Yo quisiera verte ahora como la primera vez, flor de mayo sevillana, flor de mayo que a mi patria levantó. Flor de mayo sevillana, flor de mayo que a mi patria levantó. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Flor de mayo sevillana, flor de mayo que a mi patria levantó. Thank you.